a todos los padres que nos han acompañado en esta larga lucha que ha durado prácticamente todo el año. A todas las organizaciones que también han avalado nuestra lucha y nos están acompañando y nos están fortaleciendo. A nuestros pequeños niños, que vemos muchos acá, un gran abrazo a todos y esperamos estar con ustedes en la semana que viene a más tardar. Porque realmente lo que nosotros queremos es volver a las aulas y dar clases. Si hay un responsable de que esto no esté ocurriendo, no es nada más ni nada menos que el gobierno de la provincia de San Luis, quien nos ha desoído durante todo el tiempo, quien nos ha mentido durante meses, porque hemos estado en negociación, hemos estado en tratativa, hemos soportado las chicanas, hemos soportado el desprestigio, hemos soportado la mentira, y una vez más tenemos que decir, porque todo, como todos sabrán, no ha cumplido con un acuerdo miserable que habíamos firmado, porque después de tanto tiempo, después de tanta mesa de negociación, terminamos firmando un acuerdo que significaba para el auxiliar docente 1.000 pesos, ¿sí? Y hoy que diga a quién le alcanza 1.000 pesos, qué reajuste o qué recomposición salarial es esa, y 2.500 pesos, una suma fija, no remunerativa, no bonificable, para los maestros de agrupamiento que permanecen en el establecimiento durante 8 horas todos los días sin poder tener acceso a otro trabajo porque el tiempo no les alcanza. Ante toda esta situación, nosotros hemos dialogado, hemos manifestado siempre pacíficamente y hemos manifestado cuando no nos han escuchado. A todo esto, ¿con qué nos responde el gobierno? Con sumarios, con iniciación de sumarios a 5 docentes, además transgrediendo todas las normas legales vigentes, porque los 5 docentes a los cuales se nos va a iniciar sumario somos los delegados, somos los representantes gremiales. Esto significa nada más ni nada menos que un ataque a la organización de los trabajadores. Y esto tenemos que denunciarlo porque va a ser absolutamente imprescindible que de ahora en más los trabajadores empecemos a organizarnos para defender nuestra fuente de trabajo, para defender nuestra estabilidad, para defender las condiciones laborales que no siempre son las mejores. Hemos dicho públicamente y se los hemos dicho a los funcionarios, estamos reclamando simplemente una recomposición salarial porque nuestro salario es bajísimo. No estamos reclamando para los docentes que cumplen 8 horas de trabajo un comedor que no tenemos. No reclamamos una cocina que no tenemos. No reclamamos baños para docentes que no tenemos y que tenemos que compartir con nuestros niños. Es decir, fíjense qué básico que es nuestro reclamo. Y vuelvo a repetir, a todo esto nos contestan con sumarios, con desconocer el acuerdo al que habíamos llegado, los sumarios, y debo informar que en el día de hoy una nueva amenaza cierne sobre nuestras cabezas. Nos dicen que si en el plazo de 48 horas no nos presentamos a trabajar, y 48 horas el domingo, fíjense ustedes, ¿no?, cómo se manejan. Si no nos presentamos a trabajar, sería el día domingo, nos van a iniciar una denuncia por abandono de trabajo. Desconociendo también todo lo que nosotros hemos hecho, desconociendo las presentaciones legales que desde la Central de Trabajadores hemos realizado sistemáticamente cada vez que retomamos las medidas de fuerza a las que ellos nos llevaron a realizar. Así que bueno, todo el agradecimiento nuevamente a los CAPIS. Nosotros esperamos poder lograr que los sumarios se dejen sin efecto, y como tenemos experiencia en esta materia, porque en el año 2004 también tuvimos docentes sumariados, y debemos recordar, apelar a la memoria, ¿sí?, porque esos sumarios pudieron ser levantados gracias a la movilización de los trabajadores de la educación, acompañados por los padres, acompañados por los estudiantes. No hay otra manera de que se levanten estas sanciones. Simplemente con la movilización y la unidad de todos nosotros lograremos que nosotros podamos seguir trabajando tranquilamente, dictando clases a nuestros niños, y bueno, vamos a seguir reclamando también por nuestros salarios, porque es indispensable una recomposición salarial, y no solamente para los docentes del Lucio. Los docentes del Lucio hemos iniciado esta lucha. Esta recomposición salarial se tiene que dar para todo el sector educativo, para todos los trabajadores de solamente del país, sino respecto también a otros gremios. También tenemos dentro de la escuela, y esto lo pudieron visibilizar los padres en el día de ayer, tenemos a la policía todos los días prácticamente dentro de la institución, haciendo un relevamiento de la situación, buscando listados del personal, es decir, un listado de nosotros los docentes, es decir, el apriete es casi permanente, ¿sí? La amenaza es continua y en ese clima estamos viviendo los docentes. Por lo tanto, vuelvo a repetir que el acompañamiento de ustedes es absolutamente fundamental. En el día de ayer, y acá veo una de las mamás que estuvo en una audiencia forzada, que forzaron los padres realmente, con uno de los funcionarios que se encargaba, que estuvo en la mesa de negociación primero, que desconoció el acuerdo después y que se encargó ayer ante los padres de pretender descalificar el trabajo de los docentes. A todo esto los padres respondieron con una férrea defensa de nuestro trabajo. Así que a todos ustedes, papis, muchísimas gracias. Seguimos contando con su apoyo y esperemos que en la próxima semana podamos retomar las clases ya con alguna solución concreta.